probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Quisieran hacerme el favor de abrir otra vez sus Evangelios de Marcos en el capítulo 1, versículos 35 al 39. No todos son constructores, pero casi todo mundo sabe que antes de construir un edificio hermoso, es importante construir un buen cimiento. De nada sirve una buena superestructura si no tiene una buena subestructura. Aún la construcción de una casa modesta necesita primero la construcción de un buen cimiento. La actividad de ganar personas para Cristo es como construir un hermoso edificio. Si va a ser bien construido, necesita de una cimentación excelente. Muchos cristianos sienten que lo más importante en sus vidas es testificar de Cristo, dirigiendo a otras personas a confiar en Él como su Salvador. Lamentablemente descuidan ponerle un buen cimiento a su actividad evangelística. ¿Cuál es el cimiento de ganar almas para Cristo? ¿Cuál es ese cimiento que debe ser bien construido para que el edificio de testificar de Cristo tenga buena estabilidad? El Señor Jesús mismo nos enseña que la comunión de oración es el cimiento para testificar. Vea por favor los versículos 35 al 37. Hablan del Señor Jesús que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, fíjese bien, desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Aunque el Señor había tenido un día cansadísimo de ministerio el día anterior, si se acuerda usted, estuvo echando fuera demonios y estuvo sanando a todos los enfermos. A la mañana siguiente dedicó tiempo especial a su comunión con Dios. El versículo 35 nos dice que se levantó muy de mañana siendo aún muy oscuro. Esto nos enseña que es primordial dedicar tiempo a la comunión de oración efectiva. Jesús se levantó de madrugada a orar. Era muy de mañana, es decir, ya era el amanecer, pero aún era muy oscuro, es decir, aún no había salido el sol. Así que era de madrugada. El ministerio del día anterior lo había drenado de una gran cantidad de energía física, emocional y espiritual. La actividad de enseñar, de sanar, de echar fuera demonios es sumamente agotadora. Simplemente la actividad de enseñar o de predicar drena de energía tanto física como anímica y espiritual al predicador o al maestro. Esto lo saben perfectamente bien aquellos pastores que tienen que predicar y a veces predicar varias veces al día. Y el Señor Jesús estuvo con una demanda emocional de energía fuertísima por las necesidades emotivas de las personas a las cuales estaba sanando y que probablemente se encontraban deprimidas y desanimadas. Y desde luego la demanda de energía espiritual para echar fuera demonios y para dirigir los espíritus de las personas que lo escuchaban y que eran objeto de su sanidad y de su liberación, era una tremenda demanda de energía espiritual. El versículo 34, si usted se acuerda, nos dice que sanó a muchos y que echó fuera muchos demonios. Así que el Señor se encontraba agotado al final del día anterior. Y deliberadamente buscó un lugar desierto, leemos en el versículo 35, es decir, un lugar solitario para orar. Un lugar ausente de gente. Eso es lo que quiere decir un lugar desierto. Y fíjese usted que además buscó la madrugada, que es un tiempo desierto, es decir, también ausente de gente. ¿Por qué de madrugada y por qué un lugar desierto? ¿Estaba Jesús rehuyendo a la gente? ¿Estaba Jesús rehuyendo a los grupos humanos? De ninguna manera. El Señor Jesús nunca hizo a un lado a la gente. pero estaba buscando darle su atención exclusiva a Dios, a su Padre. Porque Dios merece nuestra atención exclusiva cuando vamos a Él en oración. Dese cuenta, Dios es el ser soberano por encima de toda la creación y merece exclusividad. En alguna ocasión, cuando usted está en comunión con su esposa y que se están diciendo palabras hermosas el uno al otro y se están mostrando su cariño, ¿no lo hace usted con exclusividad? ¿Permite usted que alguna otra persona irrumpa dentro de ese círculo de intimidad? Usted no lo permite, usted quiere darle a ella su atención exclusiva y quiere obtener de ella su atención exclusiva. Bueno, con Dios es una cosa semejante. Él es el ser soberano por encima de toda la creación. Eso quiere decir que Él es el más importante. Además, Jesús sabía que pronto sería buscado y encontrado. En los versículos 36 y 37 leemos que le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Así que el Señor sabía que si iba a orar a solas con Dios, tendría que buscar un tiempo desierto y un lugar desierto. Usted también necesita darle tiempo a Dios en oración, con exclusividad. Búsquese un lugar desierto y un tiempo desierto. Ahora déjeme decirle, esto se dice mucho más fácilmente de lo que se hace. Si usted se fija, encontrará que hay demandas de muchas personas por su tiempo y por su atención. Una mujer que fue ejemplar en darle a Dios tiempo con exclusividad en oración fue Susana Wesley, la madre de Carlos Wesley y de Juan Wesley, dirigentes de la Iglesia Metodista. No solamente era la esposa de un pastor, sino que además tenía 19 hijos. Ya se imagina usted qué difícil sería para ella encontrar un tiempo a solas con Dios. No tenía un lugar en su casa donde estar a solas, así que pronto discurrió la manera de hacerlo. Se sentaba en una silla, metía la cabeza dentro de su delantal y se aislaba así del mundo de su casa. Esa señal era para los niños la señal de que ella se encontraba orando a solas con Dios y de que no debían interrumpirla. Usted también puede encontrar un tiempo a solas con Dios en un lugar desierto, en un tiempo desierto para darle a Él su atención. Bien, hemos visto que lo más importante es el fundamento, hablarle a Dios de los hombres en oración. Pero una vez puesto el fundamento, hay que edificar. Después de orar, es importantísimo testificar. Vea los versículos 38 y 39. Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Los apóstoles, si usted se fija en el versículo 37, lo estaban llamando a la misma gente de la tarde anterior. Pero el Señor Jesús en el versículo 38 les dice que es necesario testificar a los que aún no han oído. Donde leemos, vamos a los lugares vecinos, el Señor Jesús les estaba diciendo literalmente, vamos a otro lugar, a las ciudades vecinas. El Señor Jesús estaba buscando las ciudades, estaba buscando los conglomerados humanos, estaba buscando las multitudes a las cuales cuando veía, se le conmovían las entrañas porque las veía como ovejas dispersas sin pastor. Es necesario testificar a los que aún no han oído. El Señor Jesús sanaba y echaba demonios, pero déjeme decirle, ese no era su propósito. Su propósito era predicar, proclamar el Evangelio. En el versículo 38 leemos: porque para esto he venido, es decir, para predicar. Acuérdese del capítulo 10, versículo 45 de este mismo Evangelio de Marcos. Allí leemos que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La única manera en que podía servir a los hombres era presentarse delante de ellos y mostrarles su persona, sus palabras y sus obras. Tenía necesidad de predicar. Ahora, fíjese en otra cosa, lo importante que es la acción de predicar. echar demonios y sanar sin predicación es pura confusión. ¿Por qué, dirá usted, si está uno satisfaciendo las necesidades de las personas? Porque las personas tienen la necesidad más grande, que es la de ser salvadas. Y aun cuando hagamos algo por sus necesidades cíclicas y temporales, como es darles de comer, como es darles la salud, como es echar fuera demonios, si esas acciones no iban acompañadas de predicación, entonces la acción no era comprendida. Llevémoslo al nivel de la cruz. Vamos a suponer que usted pudiera regresar a través del tiempo y el espacio a la cruz y ver a Cristo Jesús crucificado y no supiera nada de él. ¿Entendería que lo que allí estaba sucediendo en el Calvario es la redención del mundo? No lo entendería. Simplemente pensaría que estaba siendo testigo de la ejecución de otro reo. En otras palabras, la acción sin revelación es pura confusión. La cruz sin predicación no es más que la muerte de otro reo. Las acciones compasivas deben ir acompañadas de la palabra predicada. Pero por otro lado, debemos darnos cuenta que la predicación debe ir preñada de compasión. En el versículo 39 leemos que echaba fuera los demonios, no solamente predicaba. Es decir, el Señor Jesús nunca dejó de sanar. El Señor Jesús nunca dejó de echar fuera a los demonios cuando los encontraba. Predicaba el Evangelio a los oprimidos y echaba fuera a los opresores. Los oprimidos por el diablo necesitan ser liberados antes de ser salvados. Tal vez no haya actividad más visible y más hermosa en la vida y ministerio cristiano que la de evangelizar, testificar, llevar a otros al conocimiento de Cristo. La evangelización es la estructura hermosa del cristianismo, es el cumplimiento de la gran comisión dada por Cristo. Pero para que sea bien edificada, necesita la subestructura del cimiento bien construido, de la actividad invisible pero importantísima que es la oración. Antes de testificar, siempre tome tiempo para orar. Dele en su vida a Dios tiempo para oración. Procúrese a como dé lugar un lugar desierto con un tiempo desierto, en el cual habitualmente busque a Dios. ¿Quiere ser buen testificador? ¿Quiere ser buen predicador? Recuerde, la comunión de oración es el cimiento para testificar. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Les agradezco el don de su tiempo. Nos vemos en nuestro siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.